son esas cositas? ¿Son nubes? ¿Cuántos colores y formas divertidas? Ni idea, che. Parecen meteoritos colorinches. Nada que ver, nene. No son eso. Para mí, que son otras galaxias. Y que ahora las podemos ver porque no hay tormenta. No, no, son monstruos de colores. ¡Hambre! Mejor le preguntamos al abuelo, que él siempre sabe todo. ¡Abu! ¡Abu! ¿Qué hay en el cielo? ¿Meteoritos? ¿Galaxias? ¿Monstruos de colores? Son todo eso y mucho más, mucho, mucho más. Son libros en el aire. Buenas tardes, bienvenidos a este espacio radial Libros en el Aire, un espacio de la biblioteca Héctor Germán Westergel. Estamos aquí, feliz de compartir con Edu esta tarde con mates y unas nubes grises. ¿Cómo estás, Aline? Una alegría enorme y bueno, estamos muy bien acompañados aquí por Aymar y por Seba también. Muy bien, sí, como siempre, siempre hay compañeros dando vuelta que nos apoyan y nos están escuchando. Bueno, para este día lunes medio nublado, tenemos unos temitas lindos e interesantes para compartir. Vamos a estar hablando de la mega minería y los derechos de los trabajadores, ya que el 7 de mayo pasado fue el día de la minería en nuestro país. Además, Edu nos va a estar contando acerca de la presentación de sus libros, que fue ayer. Uh-huh. Lo adelantamos la semana pasada, pero él nos va a traer más novedades de lo que fue en sí la actividad. Yo este fin de semana anduve por el Festival de la Vida, que también vamos a hablar sobre eso. Edu. Y muchas cosas más, porque tenemos novedades de la biblioteca, tenemos que pasar también ganas de compartir los horarios de la biblioteca, las novedades que van llegando de bibliográficas, porque en la semana pasada tuvimos una importante donación para nuestra biblio y las demás biblios que nos hizo el otro lado del árbol. Nuevamente, ellos siempre están atentos al tema niñez para compartir todo lo que les llega con otras bibliotecas. Bien, también vamos a estar difundiendo los horarios de otras bibliotecas, así que porque si esta por ahí te queda lejos de tu casa, puedes acercarte a otras amigas, que bueno, lo importante es que te conectes con el mundo de los libros. Recordamos que estamos en vivo en Radio Nauta de 15 a 16 horas, todos los lunes. Cualquier info que quieran compartir, pueden escribirnos a nuestro Facebook, Las Viñetas del Viejo. Y para esta tarde arranquemos a compartir, jugar y soñar juntos. Venga, mi hijo, hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo, y contemplando en silencio lo que pasa en el país. Seguimos siendo colonia de la gallina de arriba. Federalismo mentira desde que tengo memoria. Allá se inventa la historia, aquí se escribe con sangre. Más vienen de tarde en tarde y en vísperas de elecciones a prometer soluciones que ya no engrupen a nadie. Tal vez nunca me quito esas dos manos, asistió a pagos lejanos, dándole luz y calor. Venga, mi hijo, y le de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país. Tal vez nunca me dijo, usted con esas manos. Existe apagos lejanos, dándole luz y calor, que también mueve motor, que anda el cielo y anda el mar, autopistas de ciudad. Thank you. estamos de nuevo en Libros en el Aire, siendo las 3 y cuarto de la tarde. Si alguien está durmiendo la siesta, que se levante, porque aquí estamos nosotros, que acaba de pasar por nuestro espacio la canción El Embudo, de La Negra Sosa y León Gieco, en esta versión en vivo. Y acá estamos con, como dijimos, con Edu, el todólogo, le digo yo, porque él puede hablar de todo un poco. Así que... Edu. Y si no sabe, lo inventa. Sí, así es. Bueno, como anunciábamos, vamos a estar hablando del Día de la Minería, ya que el 7 de mayo se conmemora en homenaje a la primera ley de fomento minero sancionada el 7 de mayo de 1813 por Asamblea Constituyente a propuesta de la Junta de Gobierno. Wow. Empezás a pensar que hace 200 años ya estaban pensando en todo lo que tiene que ver la explotación minera, cuando también ya en las épocas de las colonias existía un feroz también saqueo de nuestros recursos, de nuestros bienes comunes en toda Latinoamérica. Está bueno pensarlo, es pensar también qué significa esta actividad. Es una actividad extractiva, es una actividad que tiene que ver con el uso de los recursos, que como todo, si se usa racionalmente, vale porque mejora la calidad de vida de todos nosotros. Pero tenemos un fenómeno que se ha dado a partir de una ley que en la década del 90 en el gobierno de Menem se vota y que hoy sigue vigente, porque vieron cuando escuchamos en los discursos oficiales que los 90 pasaron y los 90 hoy están vigentes, por esto y muchas cosas más, permite la actividad de la mega minería. ¿Qué significa? Megaproyectos enormes, proyectos de extracción, de explotación, enormes proyectos donde se arrasa la montaña para poder sacar todo, desde el oro, la plata, el estaño, el bronce y sobre todo también en otros espacios el cuarzo, ¿no? Sí, también hoy se está hablando de megaminería cielo abierto, digamos, ¿a qué se refieren con esto? Significa una forma de explotar donde después quedan las tremendas canteras con el uso también de tóxicos como el cianuro, que se usan para extraer, sobre todo en lo que hace a la explotación aurífera, el tema del oro. Y significa que es una forma de extracción que, por supuesto, daña los cursos de agua y, por consecuencia, todo lo que es la vida, todos los cursos de agua que bajan de la montaña, luego se conectan con otros cursos de agua y se conectan, por supuesto, con los bosques periféricos de las montañas, con la estepa, y se conectan con los alimentos mismos. Así que estamos en problemas. Es un tema que las radios comunitarias lo abordan, todo lo que hace la UAC, la Unión de Asambleas, también lo abordan. Se han logrado frenar megaproyectos como Esquel, como Famatina y otros megaproyectos, pero es muy difícil, los pueblos tienen que estar muy movilizados y también acá tenemos la complicidad, no es que sean una banda de forajidos las empresas de megaminería, sino que también están en muchas partes. Avalados también. Están avalados por un gobierno provincial, recordemos el caso de Gioja, que está avalado, él plantea que San Juan no tiene otra forma de tener recursos si no es por la minería, pero recordemos también que estas empresas son muy bichas, porque están, uno escucha, es como las empresas de agrotóxicos, uno se distrae un ratito y ya en un partido de fútbol ya te meten propaganda, te meten propaganda en los informativos, de las radios pesos pesados, de las AM, y también te van metiendo en el fútbol. Fíjate vos, la camiseta de San Martín de San Juan dice San Juan Minero. O sea que si uno está en contra de esto, está en contra de la fuente de trabajo, está en contra del desarrollo, está en contra de muchas cosas, pero no estamos en contra de que la gente trabaje, sino que trabaje en condiciones dignas, pero también no trabaje en la megaminería, porque son proyectos que a corto y mediano plazo nos están provocando desastres ambientales. Es muy difícil, es muy idealista también plantearlo, porque el capitalismo, o sea, la concentración económica va avanzando a pasos agigantados por donde uno quiera. Estamos viendo también... Una pregunta para hacerte. Sí. Esto que vos decías recién, que bajan a las aguas, a los cauces, sí, ¿no? ¿Tiene que ver con la extracción a través de hidrofractura? Sí, tiene que ver con todos los mecanismos que hoy se usan. Perdón que te interrumpa, porque a veces también está esto dando vueltas. todo lo que tenga que ver con extractivismo tiene que ver con algo nocivo o hay alguna práctica extractivista que no sea tan dañino para la vida humana y para la vida humana y de la tierra también. Seguramente ahí veía en nuestra biblioteca, Héctor Germán Huestre, que tenemos una sección de bienes comunes, veía cooperativas artesanales de minería. Seguramente hay formas que son menos dañinas y unas formas de extraer un poco más amigables con el medio. Recordemos también que en Bolivia todavía no está erradicado el trabajo infantil en la minería. Es un tema también muy importante para hablar, un tema que pasamos en el primer programa o el segundo de Marta Gómez, que se llamaba Basilio. Ese tema hablaba de un niño que trabajaba en la minería. Recordemos que hay proyectos de minería importantes que no son a cielo abierto, como los yacimientos carboníferos fiscales, que son de Río Turbio, que es más, el Estado está ahí también con inversiones, como también lo está en YPF. Recordemos que son proyectos que no han provocado la contaminación que están provocando hoy las mineras que están trabajando a cielo abierto. Insisto, están en provincias como La Rioja, como Catamarca, que por un lado nos han contado compañeros que han ido a la UAC, que se han hecho en todas esas zonas. Hay parte de la población que está a favor porque supuestamente eso va a traer trabajo y desarrollo, cosa que no es verdad. Recordemos, cuando estas megas empresas se van, no dejan nada. Dejan el vacío general de lo que es los tremendos cráteres, la tremenda falta de trabajo, el tremendo saqueo y una sensación muy grande de colonia, como decía recién León, porque esto no está pasando en esta década, sino que ya viene de hace tiempo. Quería invitarte para seguir reflexionando acerca del tema y que te tomes un mate, así descansas un poquito. Sí. Quería invitarte a escuchar un fragmento de Maristela Svampa hablando sobre esto y resonándolo también con el patriarcado. Nosotros aventuramos hipótesis, ¿no?, sobre la relación también de extractivismo y patriarcado. Yo les contaba que estando en Ecuador participé del taller sobre extractivismo y patriarcado, que fue muy, muy interesante, efectivamente. Y a ver, ¿qué es lo que planteamos ahí? En realidad, tratamos de dar cuenta de un escenario, de la reconfiguración de nuevos escenarios a partir, digamos, de la imposición de un modelo extractivo en una comunidad o en una localidad. Teniendo en cuenta que se va constituyendo, como por ejemplo en el caso de la megaminería, como un modelo de ocupación territorial, ¿no?, que desplaza, en ese sentido, disloca la sociedad, disloca sobre todo las tramas productivas y reproductivas previas, ¿no?, instalando un nuevo modelo económico. En este contexto de economía de enclave, vemos que efectivamente una de las consecuencias es la acentuación de los estereotipos de la división sexual del trabajo. ¿Por qué? Porque lo que cobra centralidad es la figura del hombre proveedor. No se olviden ustedes que en el marco del extractivismo, si pensamos en el modelo minero, en el modelo petrolero, son actividades que pagan mucho mejor que otras actividades, con lo cual gozan de esa ventaja comparativa, ¿no? Y pueden, en ese caso, los hombres constituirse como proveedores familiares en tanto y en cuanto gozan, digamos, de buenos salarios. En ese marco, sobre todo en el marco de economías de enclave, lo que vemos es que efectivamente eso afecta de manera muy negativa en el rol de la mujer, en tanto y en cuanto, primero, refuerza el rol de cuidadora de la mujer para poder reproducir, además, en ese caso, garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo, pero por otro lado, también en el marco de enclaves, de economía de enclaves muy ligadas al modelo extractivista, lo que vemos es también una expansión del proceso de explotación sexual de las mujeres, porque también son, digamos, economías muy masculinizadas esas, en donde la mujer se convierte efectivamente en un objeto sexual. Un ejemplo que les daba era Cerro Dragón, allá en, efectivamente, Sarmiento. No, Cerro Dragón en Sarmiento, Chubut. Chubut y Santa Cruz, sí. Sarmiento, Comodoro, quedan. Claro, exactamente, ¿no? Comodoro es una ciudad commodity, eso lo tomo en un artículo, no sé cómo salió, pero me pareció muy interesante, una ciudad commodity, porque efectivamente se confunde además el progreso con la proliferación de 4x4, pero, la expansión de una actividad extractiva genera, por un lado, un desorden social enorme, un crecimiento demográfico descontrolado, ¿no? No hay, los alquileres suben, suben los precios de todo, efectivamente. El año pasado, cuando estuvimos en Comodoro Rivadavia, yo tuve oportunidad de hablar con varios colegas que trabajan en este tema, que me contaban que Comodoro Rivadavia es la ciudad con la tasa de criminalidad más alta del país. ¿No? Hay en Comodoro Rivadavia, como en Río Gallegos, son también, en ese sentido, el paraíso de la trata, ¿no? Hay una cantidad de prostíbulos impresionante. Pero había un dato más que me había dado. En el caso de Comodoro, me comentó que Tech Petrol, ¿no? Siempre me apunto con Plus Petrol. 70 trabajadores de Tech Petrol habían estado hospitalizados por problemas de adicción, ¿no? O sea, fíjense lo que es. Escuchábamos a Maristela Svampa haciendo referencia a que, digamos, esta lógica de mega minería también responde a la gran lógica del patriarcado a nivel global, ¿no? Y cómo se lo ve al hombre como el proveedor y sigue respondiendo, ya te digo, las mismas reglas. Edu, ¿querías hacer algún comentario? Mira, justo ahora estamos bombardeados por los productos LED, por todo lo que tiene que ver las pantallas planas, etcétera. Y bueno, el otro día escuchaba a unos ambientalistas de Córdoba y decían que, por favor, muchachos, con un tono cordobés brillante, hermoso, decía, por favor, muchachos, basta de cambiar el televisor y los celulares de a cada rato, porque acá están sacando el cuarzo y necesitamos nuestras montañas, necesitamos nuestras sierras. Y pensar eso, ¿qué necesidad a veces hay de cambiar cuando el aparato funciona mal, funciona bien y no hay que salir corriendo a comprar nada? Por eso empezar a repensar nuestras formas de consumo como sociedad, a repensar la forma que estamos adquiriendo y promocionando productos. Por supuesto que estas compañías no piensan desde otro lado, desde acumular riqueza, pero es interesante desde la radio, desde la escuela, desde la familia, empezar a pensar estas cosas, porque los recursos, los bienes comunes no son infinitos. Como siempre, el todólogo, un placer tenerlo acá. Vamos sonando con esta canción de Tonolec, Plegaria del Árbol Negro, para ir cerrando este temita. Continuamos en el aire de Radio Nauta y esperamos sus mensajes.

FM 106.3. Hermosa, dan ganas de madrugar oyéndola. ¡Gol! Hasta las 4. Seguimos con Libros en el Aire, un programa de la Biblioteca Popular Héctor Germán Westerhel. Aquí en Libros en el Aire, la tarde sigue gris, el sol ni se anima a asomarse, pero aquí estamos nosotros. ¿Cómo que no se anima a asomarse? Estoy yo acá. ¿Cómo que no? Y ponerle un poco de color junto a los sonidos que Aymar saca de la consola y que van también sonando aquí en la radio. Bueno, y estamos con muy buena compañía, porque estamos con Juli. Julia es una compañera que pertenece a al Centro Cultural Mansión Obrera y tenemos un enorme gusto de hablar con ella porque tenemos muchas buenas novedades para contarles. ¿Cómo estás, Juli? ¿Me escuchás? Hola, Edu. Sí, acá andamos. ¿Todo bien vos? Bien, bien. Acá estamos con Aliné, con la operación. Hola, Juli. Hola, ¿qué tal? De Aymar, y estamos, bueno, muy entusiasmados porque, bueno, es el quinto programa hoy de la radio y, bueno, queríamos tomar contacto con ustedes para preguntarles qué actividades van a haber el día sábado en esta relación de la promoción del libro, ¿no? Buenísimo, Edu. Sí, acá estamos con Agus, con Chula, con el Wichi, está varias gente, estamos en la radio. Y contamos que este fin de semana hacemos una especie de reestreno de Mansión Obrera en el que está incluido también la biblioteca, que es algo nuevo para Mansión. Mirá, ¿pusieron nombre a la biblioteca o todavía está ahí en veremos? Todavía no, todavía no tiene nombre la biblioteca, y este sábado la idea es también Mansión. Contamos un poquito a la gente que no sabe, el año pasado estuvo sin funcionar un tiempo porque se nos cayó el techo y una de las paredes. Así que estuvimos todo el año pasado y principios de este haciendo el revoque, el techo, y por eso también la oportunidad de festejar de poder tener Mansión entera de vuelta. Así, y la idea es en pensar un mural para Mansión y el nombre de la biblioteca también. Para quien no sabe, ¿nos podrías recordar dónde queda y más o menos a qué hora podemos caer a tomar unos mates? Sí, Mansión queda en Pasaje Wilde y Calle Nueva York, en Berisso. Para la gente de La Plata, los deja el 214 o el 202. Y a partir de las 3 de la tarde va a ser el evento. ¿De las 3 de la tarde hasta qué hora más o menos? ¿Hasta que las velas no ardan? ¿Cómo es la cosa? Hasta la tardecita, tipo 7. Va a haber un show de payasos. A eso de las 4 va a haber una radio abierta también para el que quiera ser entrevistado. Está bien, o sea que se puede ir a contar un par de cuentos o llevar a algún títere. Sí, obviamente. El espacio siempre está abierto para show de títeres, para lo que sea. Bueno, bueno, contame entonces cómo son esto de las refacciones. Estuvieron arreglando el techo, que es algo vital, importantísimo para guardar cosas. ¿Y cómo es esto de los libros? ¿Se fueron apilando por allí? ¿Se fueron ganando un espacio? Y sí, los libros recibimos una donación a fines del año pasado. Con muchos libros estuvimos inventariando, y otra cosa también nueva de este año para Mansión es que vuelve a funcionar la sede del FINES. Claro. De educación. Así que también los libros nos hicieron una buena oportunidad para completar un poco los manuales del FINES y esas cosas que sirven también para la gente que está tomando clases ahí. Bueno, Juli, te agradecemos muchísimo la invitación. Sepan todos de que este es un espacio para la promoción de la lectura. Cualquier actividad que quieran difundir, cuenten con este espacio y todo nuestro apoyo en este emprendimiento de darle el valor y que se merece los libros y la lectura. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y quedan más que invitados a venir a contar algún cuento. Acá muchos saludos de los chicos de La Charlatana. Gracias. Y de todo el Centro Cultural. Un abrazo grande a la radio hermana La Charlatana, y bueno, y un beso enorme desde acá. Bueno, un beso grande para ustedes. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, chau. Así que están afilados. A partir de las 15 horas, ¿no? Están ahí ya poniendo la pava, el mate y haciendo un montón de cosas. Sí, están todos más que invitados. Y antes de irnos a otro temita, quisiera que me cuentes cómo te fue ayer en la presentación de tus libros. Bueno, muy emocionado. Pasaban varias cosas, Alinef. Pasaban que estaba lloviendo, jugaba gimnasia. Gimnasia, bueno, sabemos todos que es la utopía, es el horizonte de las cosas que nos cuestan alcanzar. Y quizás ayer, si ganaba, estaba ahí del campeonato. Pero bueno. Pero no pudo ser. No pudo ser, pero va a ser en algún momento. Fue alegría para otros. No sé, por ejemplo, yo me puse muy contenta de que haya ganado Quilmes. Claro, claro. El día del amigo, bueno, te mando un mensaje de texto. Dale, dale. Y sabes una cosa, jugó un poquito en contra eso, porque, bueno, en el público tiene que ver, en varios amigos y amigas que están pendientes de otras cosas, hubiesen hecho mejor negocio haber venido a ver la actividad, pero de alguna forma fueron acercándose, muy meritorio el público que se acercó, porque estaba lloviendo y lloviendo mucho, y estoy muy contento de aquellos amigos que pudieron acercarse y me dieron ganas de hacer otra presentación para junio, para aquellos que no pudieron venir, por las cuestiones climáticas, también por cuestión de trabajo. Y la presentación significó un lugar donde contamos un poco cómo fue la realización de los dos libros, Tomate mi amor y El aire de la biblioteca. Vino Florencia Sánchez del Arco, la ilustradora, y también vino Valeria Salazar, quien es la diseñadora. Y también estuvo un grupo, que fue una real sorpresa para muchos, que se llama Camalote Trío, que es un grupo de folclore de proyección. Empezaron con un tema de Drexler, terminaron con un tema brasileño, hicieron unas zambas, unas chacareras. Realmente muy, muy bonito la pasamos. Compramos algunas cositas para picar, para comer, tomamos unos buenos mates y hablamos de esto, de los libros y la lectura. Qué bueno, Edu. Me parece genial la iniciativa y esperamos que pronto nos estés contando alguno de los cuentos acá y nos entretengas las tardes. Yo también quería contar que por mi lado estuve paseando por Ensenada, uh-huh, en el Festival Por la Vida, fuera Monsanto, que la semana que viene, digamos, vamos a estar trabajando ese tema, vamos a... Uh-huh. A indagar más, y tenemos más materiales también para difundir. Ayer estuvo Sofía Gatica, uh-huh, Eduardo Quispe, varios compañeros de Córdoba que están poniendo el cuerpo en el acampe. Y quería recordar y algo que dijo ayer Sofía que me parece muy interesante, que tiene relación con lo que vos decías del Mundial. La compañera llamó a resistir y a prestar especial atención, porque se viene el Mundial y ellos sufrieron ya varias represiones, y que sabido está que quienes comandan estos grupos superempresarios van a aprovechar esta distracción de la gente para atacar nuevamente, y que hay que resistir en estos momentos más difíciles para quienes ponen el cuerpo. Como decía Helman, ni a irse ni a quedarse, a resistir, aunque haya más penas y olvidos. Te acostumbras a la rutina, te acostumbras a la pobreza, te acostumbras a la derrota, también te acostumbras a la bobera, te acostumbras a no ser nadie, te acostumbras a un mar de culpas, te acostumbras a ser esclavo, también te acostumbras. A la hamburguesa te acostumbras, al sexo frío te acostumbras, al maltrato también te acostumbras. A la violencia te acostumbras, al noticiero te acostumbras, a la careta te acostumbras, a la mentira también te acostumbras. Pero diciembre existió, está en un rinconcito del alma buena y como octubre, mi amor. Esas son cosas que vuelven y ya. Tomar mate te acostumbras, a hacer las compras te acostumbras, a hacer un seco también te acostumbras. Al aire enfermo de la ciudad, al vino malo y a la resaca, que te caguen te acostumbras, a cualquier moda también te acostumbras. Y se tenían que ir, la costumbre es tan fuerte, nena, que aún están ahí. Hasta que explote, espera y verás. Señora buscando basura en la puerta de mi casa. Nunca me acostumbraré. Tu carita de hambre pidiéndome algo para comer. Nunca me acostumbraré. A tu barrio de lujo enfrente de la villa. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Esa señora buscando basura en la puerta de mi casa. Nunca me acostumbraré. Tu carita de hambre pidiéndome algo para comer. Nunca me acostumbraré. A tu barrio de lujo enfrente de la villa. Nunca me acostumbraré. A ver tu banco vacío en la escuela, te fuiste a trabajar. De nuevo aquí con Edu en el aire de Radio Nauta 106.3. Qué rápido se pasa la hora cuando uno comparte, disfruta entre música y comentario. Y comentario, ya se te pasó el programa. Un poco de factura y mates también. Claro, obvio, no puede faltar. Así que les mandamos así como unos mates a través del aire. Antes de ir a mi parte favorita del programa, que sería los Choque los 5. Sí. Queríamos recordarles con Edu que los días que pueden venir a la biblioteca es de lunes a viernes, de a partir de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche más o menos. Sí. También estos temas que fuimos tocando y que vamos tratando de todos los programas tienen que ver también con los materiales que tenemos en la biblio, que pueden consultar, en este caso Mega Minería, Modelo Productivo, vamos el programa que viéramos hablando del desmonte de Berisso, que también tenemos materiales. Y si tienen alguna duda, nos pueden escribir a librosenelaire.fm@hotmail.com. Por ahí te piden algún material para la facultad, te interesa alguno de los temas que tratamos y querés saber si tenemos material o lo podemos conseguir, escribinos que te vamos a estar asesorando. Sí, tenemos una sección de bienes comunes, como decíamos, y también una sección de salud donde estas temáticas se tratan y muchas más. Así que también está la parte de movimientos sociales y derechos humanos, donde también está abordado las temáticas de los derechos de los pueblos a tener un medio ambiente sano. Así que viene ya la gran sección. Chan, chan, chan. En el programa número 5 comienza Vamos con un temita de Manu Chao antes, porque Amy me va a matar. Sí, si bien Manu Chao mandó toda su ambientación de esta sección, ahora sí tenemos para decirles, señoras y señores, chicos y grandes, chicos y chicas, perritos y gatitos, aquí viene la sección Chocá los 5. ¡Esa! Como primera recomendación de la semana, tenemos uno de los libros más prestados en la historia de la Biblia y se llama Derechos a tener derechos. Bueno, un verdadero manual, una producción donde participaron distintos profesionales de la comunicación, del derecho, de la geografía, de distintas disciplinas que plasmaron en un proyecto de extensión de la Universidad de La Plata, un manual para empezar a pensar las cosas, empezar a darnos cuenta que tenemos un montón de derechos, que podemos defendernos como pueblo de un montón de cosas que el sistema económico, los gobiernos muchas veces se nos tiran encima, y poder entonces empezar a discutir y empezar a planificar proyectos con herramientas válidas que hacen que nos demos cuenta que tenemos derechos ambientales, derechos sociales, derechos sobre la salud, derechos sobre la educación, un montón de cosas que es necesario discutir. Así que este manual sirve para leerlo, para pensar y sobre todo ha sido un material muy pero muy consultado en distintos proyectos, tanto de la universidad como de otros ámbitos de educación no formal. ¡Bravo! El segundo libro que recomendamos para hoy es Memoria de los orígenes de la Central Campesina de Pinto, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Vía Campesina. Sí, este libro es de la editorial El Colectivo, una editorial del cual tenemos mucho material. Recordemos que el MOCASE es el Movimiento Campesino de Santiago del Estero. En ese espacio muchos compañeros estuvieron haciendo talleres de salud. Recordemos que Ana, Silvina, Adriana, por nombrar algunas compañeras, estuvieron trabajando en proyectos de salud campesina allá en la central de Pinto y en otras centrales, en Quimilí también. Y bueno, es un asomarse a los orígenes de esta central campesina, de esta resistencia ante la soja, la minería, así que es interesante asomarse a este colectivo que hoy está dando lucha y está dando un panorama muy interesante sobre también la producción de alimentos sanos. Como tercer libro de la semana recomendado tenemos Educación para la Salud, de la editorial Santillana. Este libro promueve en salud como desafío fundamental. Es un buen libro para trabajar la temática en ámbitos pedagógicos, secundarios, fines, talleres, etc. Así que si vas al fines, si das clases o necesitas algún asesoramiento, puedes venir a consultar este material que también es consultado, ¿no? Es bastante consultado. Sí, la parte de salud es muy consultada. La semana pasada estuvimos prestando también sobre el tema de la salud reproductiva, así que también siempre se mueve mucho la parte de salud. Otro libro de cooperativas tenemos para recomendarles esta semana, Guías para Formar Cooperativas, del Banco de Desarrollo de la Mujer de Venezuela. Sí, la sección de economía, los cargos, los economistas, digo que es una de las más aburridas, pero no es así. Hay muchos libros sobre cooperativismo, muchos libros que hablan también en economía formal sobre los derechos económicos de los pueblos, que también tienen una mirada progresista de las cosas. Así que bueno, la parte de cooperativa de nuestra biblioteca es muy fuerte y este manual es muy didáctico, este manual es muy claro y vale la pena leerlo. Como último libro recomendado esta semana tenemos El Sol Desnudo de Isaac Asimov. Y los libros de ciencia ficción de la biblioteca se hacen, se mueven también de acá para allá. Tenemos una compañera que está en la biblioteca, Silvana, que es una de las especialistas en ciencia ficción y que siempre los recomienda a Isaac Asimov como uno de los padres también de la ficción. Y él está presente en nuestras estanterías con este título y con otros títulos más. Recordamos que todos estos libros que vamos nombrando aquí y recomendando a forma graciosa, por así decirlo, no son más que uno más de nuestra sección, así que si te interesa la ciencia ficción, por ahí justo este libro ya lo leíste, podés acercarte, podemos tener otros materiales, uh-huh, tanto de economía, de salud, de trabajo, de sindicatos, 12.000 libros tenemos. 12.000 libros y va para más, porque también estamos llevando a otras bibliotecas y dándoles vida también a partir de prestarlos, de leerlos, de animarlos. ¿No? Hicimos los choques los 5, ahí está. Necesitamos más gente que nos ovacione, así que nos pueden mandar su grito y su ovación cuando les gustó el libro y lo ponemos nosotros. Ahora sí, Amy. Pidiendo con la música de Santiago Feliú. Esta música que realmente es para esta tarde, súper relajada, súper tranquila. Agradecemos como siempre a todos los compañeros de la Biblio que nos están escuchando, los que hacen el programa de radio, los que ponen el cuerpo de lunes a viernes y cuando no también siempre están presentes aportando algún material, consultando. Recordamos que vamos todos los lunes de 15 a 16 horas a través de Radio Nauta 106.3. Pueden escribirnos al mail librosenelaire.fm@hotmail.com y esperamos reencontrarnos nuevamente el próximo lunes. Agradecemos a Amy en la operación, Edu, el todólogo, y Belén, que no pudo venir en esta ocasión, pero le mandamos nuestros besos, Rocío. Sí, Belén, que estuvo en la producción también de este programa. Sí, obvio, siempre. Y bueno, y así como decías vos, a todos los compañeros y compañeras de la biblioteca que también estuvieron ayer acompañando la presentación del libro y van a venir más cosas de nuestra biblioteca, así que bueno, agradecerles enormemente la atención. Hasta la próxima. Quieres creer, sabia del alma, aventura en la sangre que no ha de morir. Y si no, ¿cómo hay que seguir? Pronto será cuando estemos sintiendo otra vez por amor. Sentir eternas, calles desiertas, la memoria girando en la luz y viaja en el